Muy buenas, ¿qué tal? Os doy la bienvenida al mixtape número 86. Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania. Aquí estamos de nuevo emitiendo por última vez este año, los martes de 10 a 11 de la noche. Por última vez en moncadaradio.com, luego os explico un poquito más. Y bueno, pues por este año, pues ya está, también de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde también pues los sábados podréis escuchar la repetición de este programa de 13 a 14 horas. Pero lo dicho, luego os contaré un poquito más y algunas novedades para el año que viene. Es la época normalmente de reunir lo mejor del año, pero tengo que ser muy sincera con esto, soy incapaz de seleccionar lo mejor de 2022 en una hora. Más que nada porque ni con un programa de 5 horas lo conseguiría. Así que hoy de nuevo toca poner el foco en las novedades, tanto nacional como internacional. Caerá algún que otro clásico de los míos y, como no podía ser de otra manera, lo voy a decorar un poco con música para la ocasión, teniendo en cuenta las fechas que se nos echan encima. Empezamos. Should all acquaintance be forgotten, never brought to mind? Should all acquaintance be forgotten, the days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. Let's have a drink, or maybe two, or maybe three, or four, or five, or six, or seven, or eight, or maybe even more. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. Closing time, and if you still want more, I know a pub in Inverness that never shuts its door. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for the sake of old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of Campino y compañía, los alemanes de Düsseldorf, de Die Toten Hosen disfrazados de Die Roten Rosen, para este álbum de canciones navideñas de 1998, Wir warten aufs Christkind, con el clásico tradicional escocés Auld Lang Syne. Vamos a seguir con los barceloneses Answer, que el año que viene tienen mucho que celebrar. Llega el aniversario de su primer álbum, La Danza de la Calle, que celebrarán a lo grande. Ya iremos informando desde aquí. Hay una versión de ellos, por cierto, que me gusta mucho y que voy a aprovechar pues para compartir con vosotros. Os sonará a Patrolition. Answer con Turnarem a Guanyá. Luego, atención, que vienen novedades. Ya no puedo creer. We'll be right back. seems like a Friday night. It's a natural, fantastic, bombastic, oh no. Now let's just try. ¡Qué bien suena esto! El 20 de enero verá la luz el álbum homónimo de Heroes and Monsters, banda formada por Steve Burns, guitarra de Huey Lewis and the News, y Alice Cooper, Todd Kearns a la voz principal y al bajo. Es multiinstrumentista, cantante, compositor y productor. Lo conocemos también por la formación Slash Feet Miles Kennedy, y también a la batería Willa Hunt, de Evanescence, Black Label Society y Stain. Estás escuchando Mixtape en Moncada Radio y Asalto Mata Radio Rock.com. Seguimos con dos temas que nos han llegado del sello Wormhole Death Records, que me parece que no tiene ni una sola banda que no suene bien. Primero con el power metal sinfónico de Hot Light, que ya han presentado su EP From Midland and Beyond, del cual vamos a escuchar Into the Realms of the Elves, seguidos por los italianos de Milán, Little Pig, con Cameo. Close your cut off from it. Utopian peace for secular. heavy rock grunge alternativo del trío Little Big, que lanzará su álbum homónimo el próximo 27 de enero, pero ya los hemos podido escuchar aquí en Mixtape. Y de Milán nos vamos ahora a Bilbao para escuchar a la banda Dr. Hyde con su primer trabajo llamado Invencible. Contiene 12 temas fuertemente influenciados por grupos como Iron Maiden, Ángeles del Infierno, Judas Priest o Saxon, entre otras leyendas de la época gloriosa del heavy metal clásico. De este trabajo escuchamos Lágrimas en la Oscuridad. Yeah.

Enigmático compositor sueco ganador de un Grammy. Vuelve a la carga con The Forest Sessions, que se lanzó la semana pasada bajo el sello K-Scope. Como comenta el Metal Hammer alemán, una experiencia sonora majestuosa de un tipo especial. Jonathan Hulten va camino de convertirse en el gran místico del mundo alternativo. Si no te importa, no mereces esta misteriosa belleza. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. We'll be right back. Proyectos Power Metal con más proyección, Brave Lord, del chileno Rodrigo Bravo, con su tercer single titulado Legendary War, de su esperado disco debut conceptual The Power from the End of the World. Recomiendo ver el vídeo animado de este tema que podrás encontrar en YouTube. Nos vamos ahora a por el metal progresivo de los mexicanos Xenoboid con Broken. We are not for each other. De Alternative Twist Radio nos llega un adelanto de este nuevo artista llamado Zondi con este Twinage Rockstar, que cuenta en este tema con la colaboración del baterista de Puddle of Mudd, David Moreno. Si te gustan Alice in Chains, Soundgarden, Jimi Hendrix Experience y Nirvana, Teenage Rockstar de Zondi tiene la energía de un tema cargado de Red Hot Chili Peppers. Los clásicos de Mixtape. el Hands All Over de Soundgarden, quiero comentaros lo que decía al principio del programa sobre que había novedades para el año que viene y que era el último programa en Moncada Radio. Os explico tal y como escribió en su momento Lluís Maldonado, redactor de la ABEU de Moncada, el pasado 18 de noviembre para la ABEU.cat. Moncada Radio cerrará las emisiones a final de año. Los programas de la emisora se podrán escuchar en enero en la ABEU.cat y Spotify. Después de 35 años de historia, Moncada Radio en el 104.6 de la FM cerrará sus emisiones el próximo 31 de diciembre. La decisión responde a la reformulación de los medios públicos para hacer un modelo más coherente y sostenible, apostando por los medios que tienen mayor implantación en el municipio. Si bien Moncada Radio fue la semilla de Moncada Comunicación, con el tiempo y de forma progresiva ha ido perdiendo peso frente a la evolución de los otros dos medios potentes del departamento, la ABEU y la ABEU.cat. La falta de recursos humanos para poder garantizar una programación de producción propia ha hecho que en los últimos años la mayor parte del tiempo la emisora esté conectada a ICAT FM y que solo se ofrezcan boletines informativos en las horas en punto. Tan solo en horario de tarde de 20 a 23 horas de los lunes a jueves, pues existen todavía programas realizados por colaboradores externos como Mixtape, unos espacios que se continuarán ofreciendo una vez cierre la emisora en formato de podcast en labeu.cat y a través de la plataforma Spotify. En la decisión de clausurar definitivamente la radio también ha tenido un peso decisivo el coste económico que implicaría trasladarla al nuevo local donde se ubicará Moncada Comunicación. Pues esto es lo que hay. De todas maneras, pues el Mixtape seguirá sonando de otra manera también desde la web de Moncada, desde la ABEU.cat. Llegamos al final por hoy. Os deseo, aprovecho ya pues para deciros y desearos felices fiestas y un próspero Año Nuevo. Volvemos en enero con más. Encuentra toda la información en la web mixtaperadio.online y los podcasts en asaltomataradiorock.com. No olvides que hay redifusión en Asaltomata Radio Rock este sábado de 13 a 14 horas. Os dejo con Bad Religion. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y hasta el mixtape que viene. Pum-pum-pum. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our latest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Honor him, pa-rum-pa-pum-pum. When we come, little baby, pa-rum-pa-pum-pum. I am a poor boy too, pa-rum-pa-pum-pum. I have no gift to